Las personas aptas para donar sangre son aquellas que se encuentren en un lapso de edad entre los 18 y los 65 años, que pesen mínimo 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud el día que quieran realizar la donación de sangre, que tengan una pareja de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud el día que quieran realizar la donación de sangre, que tengan una pareja sexual estable durante los últimos 6 meses, que no hayan visitado en el último año zonas endémicas.